saliendo por la avenida principal, corrí un velociraptor a toda velocidad. Se cruzó una vieja petiza, se lleva el chanco por delante y todas las cosas que había al piso fueron a parar. Una botella con agua. Plop, plop, plop, plop. Un frasco de mayonesa. Una caja de arroz chino. ¡Oh, ya! Y la comida del perro. Saliendo por la avenida principal, corrí un velociraptor a toda velocidad. Se cruzó un señor en auto que se iba a chapalmalal y todas las cosas que había al piso fueron a parar. Una pelota de playa. Una computadora. Un gatito amarillo. Y una máscara monstruosa para poder asustar. Saliendo por la avenida principal, corrí un velociraptor a toda velocidad. Se cruza un nene con pecas montado en su bicicleta y todas las cosas que había al piso fueron a parar. Un álbum de cibullitas. La que no la. Una caja de chicle. Mamá no te va a comprar. Un perico que grita. Y el profesor Girafales. Saliendo por la avenida principal, corrí un velociraptor a toda velocidad. Como rápido venía, no lo podían parar y se dio un terrible porrazo contra un centro comercial. ¡Cuidado! Se hizo pomada. ¡Mamma mía! ¡Qué rápido que anda este, che!